La mañana del martes tiene todo lo que buscas. Actualidad, deportes, espectáculos, beneficencia, humor y reflexión en un solo lugar. Base Fuerte, martes de 9 a 11 por Vox. Seguinos en Instagram, Facebook, TikTok, YouTube y X, @ Base Fuerte. Base Fuerte, el magazine que marca el ritmo de la mañana. Míranos en vivo por YouTube y Twitch, Radio Vox 1029. Base Fuerte, tercera temporada. Queremos que conozcas la gracia y el amor de Jesús. En este mismo instante, un hombre está borracho en la barra de un bar. Por dicha o por desdicha, le echó whisky a las venas, no puede ni caminar. En este mismo instante, una chica se inicia en la criminalidad. A cambio de aquel viaje, le prometieron unos cuantos dólares de más. Y no tienen idea. Muy buenos días una vez más en este programa que dimos a llamar Base Fuerte. Tercera temporada. Casi dos segundos otra vez. Muy buenos días, ¿cómo están? Seguimos acá, muy contentos, muy felices. Pensábamos que íbamos a tener bajas, pero no, estamos equipo completo. Mi unita. Con el team, así que estamos ready. Sergi, Dios te bendiga, ¿cómo estás? Amado, ¿cómo estás? ¿Trajiste el cosito? El cosito. ¿Qué cosa? ¿Cómo estás, compadre amado? ¿Todo bien, Rey? Arrancamos fuerte. El compa. Bien. Disfrutando de la vida misma. Se colgó. Del sol. ¿Qué le pasa? De la naturaleza. De un día otoñal. Divaga. Esos días otoñales. Es que me parece hermosos. Que cuando se cuelga me empieza como a divagar un poco, ¿no? Normal. Disfrutando de la creación, de la obra. Normal. Dice lo normal, ¿es todo masivo? Masivo, bro. ¿Todo bien entonces? Oh, pero vienes poco, excelente. Oh, muy bueno. Se ríe el otro. Sergi, alias. El negro. El black. Buen día, ¿cómo andan toda la audiencia? Disculpen, estaba acá compartiendo. Escucha, me encanta porque es como que soy la división del team más joven y de tonos. Soñamos con ministrar generaciones y estamos en eso, mirá. Hermoso. Igual faltan Johnny y Pato como que. Ahí se queda, se equilibra. Y entran ahí en el intermedio. Claro. ¿Todo bien, Rey? ¿Todo bien, vos? ¡Fantástico! Che, tengo data de que vas a hacer algo copado hoy. Tu parte. Dicen. ¿Así dicen? Se dice. Se dice de vos. Se dice muchas cosas. Nada, contento, la verdad. Un saludo a toda la gente que está del otro lado conectándose. Acá me sale. Una persona lo está viendo. ¿Por qué una persona no? Uno acá. Creo que es mía. A mí me salen cinco. Ah, tengo que actualizar. Los que se están conectando, buen día ahí. No se olviden de compartir, por favor, que eso nos ayuda un montonazo. Y nada, un día más. Compartan. Sean masivos. Compartan, no sean Andy. No sean normales, sean masivos. Masivo. Melanie, alias Team Verano. Olis. Está re lindo. Sí, para estar con el pelo mojado y en remerita, no creo. Era hermoso y no lo voy a discutir. Yo con ya nadie. Estrené temporada de bufanda. Sí. Sale Papu de la cancha de bufanda hasta acá. Es hermoso. Soy un hombre mayor, ya, hola. Aparte, me dijo hoy a la mañana, abrigate que hace frío. ¿Hace? Dale. No me parece. Así fue Naitan en la escuela. Pareció un muñequito de nieve. Mirá, che, mirá quién sale. ¿Sale? Sale la Ana. No. Se está comiendo la mano. ¿Todo bien? De las escenas más tiernas que puedan llegar a ver hoy, ¿no? Sí, hoy sí. Por ahí sí. Puede ser. Y hablamos con el team 18. Mía, ¿cómo muy estás? Buenas. Yo gracias a Dios, muy bien. Con mucho sueño, ¿no? Me cuesta un montón arrancar tan temprano, chicos. Es muy difícil para mí. Es muy difícil. 3 días consecutivos ya. Es un montón. Es un montón. Montón. Escuchame, también tengo data de que vos tenés algo muy piola que se va a venir. Viene. En breve vamos. Estamos preparando. Se está gestando. Llegando. Se está gestando ahí. Ahí está, ahí está. Está en debate todavía. Pero ahí está, está. Está, se está. Viene, se viene. Se viene, se viene. Está pasando por la Cámara de Diputados. Sí. Está sometido a revisión. Ni hablemos, ni hablemos. Ni hablemos de eso. No nos metamos ahí. Salí de ahí, maravilla. Salí de ahí. ¿Cómo salgo de este momento incómodo? Che, ¿lo saludaron al pulpo? Ya está el zócalo arriba. ¡Tomada! Auspicia en este programa Bicicleterías Tito. En Barrio La Esperanza, dice Necochea 5543. Te podés comunicar con Tito 1150567952. Escuchá, y tenés que tirar de bases y condiciones. Bases y condiciones. Pará, ese te va a tener algo para leer, pero ya lo googleo. Lo vamos a platicar. Saludo para Tito, amado. Bueno, eso es una forma de colaborar, ¿no? Para, sí, claro, para claro que sí. Seguir haciendo cada programa y poder extender. Así que un fuerte abrazo a Tito. Bicicletería ahí de excelencia, hace laburos de pintura a fuego. Y todos los laburos que hacen. Todos. Arreglos, sí, repuestos. Sí, arreglos generales. Vos llevas un cuadro y sale una bicicleta, no sé cómo hacer. Sí. Pero bueno, es la magia del bicicletero. Le hace la bici a Colapinto, creo. Ah, tiraba chamullo. ¡Ah, nadie! Tiraba chamullo, ¿no? Para vender. 1150567952. Y los que quieran auspiciar, bueno, entramos mangazo de una, ¿no? No, pero está bien, porque es una forma también de extender el reino, no, de evangelizar. No, pará, no lo dije, está bien, no es que arrancó de una mañana ahí. Y, pero... ¡Porque en esta hora! Y también queremos saludar al mejor operador del Zona Sur. ¡Ay, no vino! ¡Que hoy no vino! El Pulpo Crack. Hola, Pulpo, ¿cómo estás? Dios te bendiga, papá. Bueno, déjame contarte que somos Base Fuerte, estamos en la Iglesia Inca. Que está ubicada en Necochea 4280 entre Smith y Bolivia. Nuestros pastores son Guillermo y Ángela Carrevedo. Y pasaron un montón de cosas. Ah, tenemos culto los días miércoles 19:30 y los días domingo 10 de la mañana. Así como este domingo que pasó. La alarma. ¿Por qué la alarma? No, a las 9 de la mañana. Va a empezar a sonar muchas veces ahora. Porque no nos pasan cosas. Bien, y también déjame contarte que estamos en actividades. También los sábados nos estamos juntando en el campo del Alemán, en las reuniones de evangelismo. Así que invitamos a todos los hermanos que nos están escuchando. Ahí nos podemos enterar de todas las actividades que estamos haciendo en la radio. En la radio, en la iglesia. Así como el sábado pasado que tuvimos visita, que ahora en ratito lo vamos a comentar algo muy lindo, muy hermoso del ministerio de Billy Graham, que vino, o sea, la gente del hijo, Frank Graham. Así que, siendo la... Uy, no veo la hora. Ah, ya. 9:10, vamos al primer tema musical y enseguida volvemos. Están mandando regalos por TikTok, así que... Vamos, todavía. Agradecemos a todos ahí los que se están sumando en TikTok. La verdad que es buenísimo. Es una de nuestras redes activas. Nos pueden seguir. Estamos como Base-Fuerte a todos. Los que nos están escuchando, la verdad que es una red que la usamos bastante para difundir más que nada, ¿no? Así que es. Bien, y nos vamos con Fila 9 y no me acuerdo cómo se llama el tema, pero ya volvemos. Sería una desgracia. Sería una desgracia. Muy bien, muy bien. Muy bien. Tiene una red. Derecho de autor, registrado solamente por Dios. Es que toda sería una desgracia, sería una emboscada. Seguinos en Instagram, Facebook, TikTok, YouTube y X, @basefuerte. En este mismo instante, un hombre está borracho en la barra de un bar. Por dicha, bien, así pasó fila 9 con Sería una desgracia. Estaba aprendiendo los nombres de las canciones, ahí va. Sí, sí, la venimos escuchando hace rato, pero bueno. Che, que bueno, ya estamos ready ahí para ir a ver a fila. Ya estamos, ¿en qué ves que viene? ¿Vos vas a ir al final? Sí, obvio, primera fila, no fila 9. Bueno. Todos estamos esperando ese día para después del recital comer unas buenas burgas. Acá el masivo rey. Cheddar, masivo. En el menú, a ver, con salsa tasty doble. ¿Cómo? Doble con cheddar y tasty. Con pepinillos. ¿Pepinillos? Pepinillo. Sí, siempre pepinillo, no, una burga rey. No banco, no banco. Después, ¿qué tenemos? A ver, una triple bacon. Siempre una, con cheddar. Doble. Siempre con cheddar. Una cheeseburger. Sí, sí. Doble cheese o triple cheese. Sí, señor. Doble chis, triple chis. Che, ¿y hay menú apto celíaco? Siempre me parece que no. Siempre podemos hacer una chipa. Preparamos con un pan de chipa, qué sé yo. Pan de chipa. Pero chipa puede. Sí, la chipa no tiene. Pará, pan de burga, a ver si nos pan ponen... De, ¿la de papa no va? Pan de papa. Pan de papa. Pan de papa, muy bien, pan de Maxi, papa. Qué atento. Ah, exacto, es sin tal. Sí. Escuchame, pero en vez de una hamburguesa tenemos que poner otra cosa que se puede decir hamburguesa porque no es hamburguesa. Y... No, pero el pan de papa pan juega. ¿Sabes lo que es? ¿Pero podés comer carne? Sí, obvio, la carne no tiene. ¿Qué sé yo? ¿Qué sé yo? ¡Sí, marrano! ¡Sí, marrano! ¡Tira el loco! Esta fue personal, me parece. La piba. El tema es con la harina. El tema es la harina. Esta fue personal. Sí, sí. Saludo para Pau, la otra celíaca del grupo. Pará y... ¿No es que es de la tribu de Benjamín que no puede comer jamón, ni morcilla, esa cosa? Ni siquiera es adventista. Solo no come tac, nada claro, más. Claro, chicos, tampoco. Normalicemos, viejo, normalicemos. La celiaquía. Igual yo pensé que tampoco podían comer polenta. No, pero pasa que el mundo de la celiaquía también es muy... grande, muy extenso, digamos. Se puso amplia esta charla. Es como que tenés que aprender. Me gusta, me gusta el tema. Mía te enseña a comer sin tac. Sin tac. Mía sin tac. Un cheesecake de tac en 5 minutos. Pará, dije la pata. Falta de pata mía. Pará, 5 minutos. No, lo que me reí el martes pasado cuando la escuché, pará, 5 minutos. Pará, fue genial. Salió de acá, ¿viste? Un abrazo para Pato, una crack. Patito, amado. Ah, abrazo en Cristo. Qué grande la Pato. Bueno, ya tenemos mensajito, así que queremos saludar a obviamente nuestro amigo y pastor Julio Lázaro. Saludos, muy buenos días. La Mari Esquivel que nos quiere hacer entrenar. Buen día, bendiciones, dice Mari. Amamos a tu marido, así que él se conecte. Abrazo bostero para Marquito. Abrazo bostero. Y para los Messi y la nena que son unos cracks. Ángela Armeña, buen día chicos, bendiciones. Hoy los escucho desde acá en la tablada. Tomá. Angelito nos mandó una foto a Generación Haza ahí que nos está escuchando. Tom, hermoso. Y Emma Ramírez, saludos chicos, Dios los bendiga. Jorge David, qué grande, Davidcito, el Davis, buen día, bendiciones, gente. Jorge David Almirón, ¿qué dice? Grande, vamos mancha, dice. Vamos mancha, no sé qué. Bieber con B larga, dice. ¿Qué será por Justin? No sé qué onda. Puede ser, ¿eh? Justin. ¿Pero Bieber? ¿Qué onda? ¿Viene a tocar acá a la Argentina? ¿El Bieber? ¿No? Bueno, ampliaremos. ¿Sabés que Justin Bieber se hizo cristiano? Ayer estaba. Bueno. Bueno. Lee todo, dice Jaque. No tengo nueva noticia. Yo me quedé en. No, yo sí, pero no son. Oh. No son buenas. Bueno, pero veremos por el muchacho. Anotame el cuadernito de oración por Justin. Por Justin. Para el que no sabe, Justin Bieber es cristiano. Para el que no sabe, Justin Bieber se hizo cristiano. Para el que no sabe, Justin Bieber ama las epístolas paulinas. Ay, que alguien me saque de este momento. ¿Cómo seguir después de esto? Por favor. ¿Cómo seguir después de esto? Un abrazo para Chupin. un saludo fuerte para nuestro amigo Justin Bieber. Sí. Así sí, sí, bueno. Sí. Después nos tomaremos un mate y hablaremos. ¿Cómo es? Ay, ¿cómo arrancamos? Dice el nene de Davis, ¿cuándo ve la Biblia? No entiendo, Davis, pero... Ah, las recomendaciones de la Biblia de los niños. Hoy en el segmento... ¿De la Mel? De la Melita vamos a hacer una recomendación que está buenísima. Un abrazo skatero. ¿Qué dice? ¿Por qué tiene la remera de River? No. Pero eso demuestra la... Eso muestra que el Señor resucita a los muertos. Dios mío. Lo vimos, ¿te acordás? Con la remera que decía Resurrección. Sí, sí. Yo te vi. Yo te vi. Yo te vi. Yo te vi en esos... En esas canchas. Yo te vi, yo te vi. Con Boca Unido. Yo te vi. Con Boca Unido la primera fecha. Y le ganaron la serie. Yo te vi. Escuchá, yo creo que es buen momento para que suene esa musiquita de Taze Spot de allá del 2000. 90 y pico. Acá estoy, yo estoy, estamos, ready. ¿Trajimos pincha deportiva? No, ponele. Pará, me iba a traer una camiseta de Boca con el bolsillito azul y el escudito ahí. No, ¿con cordoncito? No, la del cordoncito este de cuello redondo. Pero después te la muestro. Ayer la vi. Ahí está. Oh, toma. La recaudación este domingo es de 745.600. ¡Martín! Pará, pasó 25 años de ese gol. Mirá. El fin de semana pasado. Yo pienso que no está en su sano juicio. Qué lindo era escuchar esto allá por el 2000, teniendo 99 también. Sí. 98 también. 98, 97. Tenía 6 años, 5 años esperando ahí a ver el partido porque de muy chiquito me inculcaron el fútbol. Agradezco. Chiquito, ¿te acordás que antes estaba el premio Chamigo y después estaban los 10 mejores goles y las 10 mejores atajadas? Ese era mi preferido, las 10 mejores atajadas. Hermoso, hermoso, hermoso. Y cómo disfrutarlo. Y hoy lo tenés tan a la mano. No tenías que esperar todo un fin de semana. Y hasta las 12 de la noche que pasaban el partido de Boca. No, ahora lo ves en... Hace el gol y a los segundos lo pasan en TikTok, lo pasan en Instagram, Facebook. Sí. Pero bueno, cosas que vivíamos nosotros. Mi tío tenía... Sí, las picas, escuchaba con el tío Miguel. La radio que tenía, qué lindo. Con el tío Geta. El show ahí. De Boca ahí. Hermoso. Hermoso, pero déjame contarte que pasó una nueva fecha y ya estamos en los playoffs. Mira. En estos playoffs que nos tuvo a argentinos pasando a las cuartos de finales con San Lorenzo que le ganó a Tigre. Ayer ganó River, le ganó a Barraca Central. Ahí hubo polémicas, creo. Como siempre, partido de Barraca Central y de River. Así que va a jugar River Platense. Los famosos clubes del ascenso. Sí, Platense que le ganó a Racing. Sí, lo vi. Costa estaba... ¡Oh! Saltaba fuego por todos lados. Pero bueno, le mandamos saludos a los hermanos Silva. No pudo ser esta vez, pero bueno. Pastor Julio, che, comentario deportivo. Pastor, un abrazo en el Señor. Creo que dice los manchas le robaron el partido a Almirante Brown. No. Es verdad. Buen aporte. Gracias, Pastor. No te lo reveló ni sangre ni carne. Central, que le ganó a Estudiantes, ya está en cuartos de finales, junto a Huracán, que le ganó a Riestra. También un partidazo, un partido lindo. Independiente versus Independiente de Rivadavia. También golazo de chilena, de sí. afuera del área, de sí. Montiel. Bueno, Justo estaba... No le pasó nada. Digo, ¿no? Dice el arquero fue que le molestó el sol. La primera que digo la clavó en el ángulo allá, pero pasó por el medio del arco. Para mí se lo come el arquero, estaba muy adelantado. Lo sorprendió, ¿no? Sí, igual sí. Estaba todo tapado. Sí, porque la pelota ya se iba, ¿viste? Sí. Vos que sos arquero lo vas a ver. Y el tipo estaba, ponele que 4 pasos adelantado. Que venga por arriba, por más que te tire, no llegás. No, si te agarra saliendo para adelante. No, te agarra saliendo para adelante, contrapié, no, No, sí, sí, no llegaba. Pero no quita de que haya sido un hermoso golazo. Todo mérito del pibe. Sí, sí. El tipo la quiso poner ahí. Y Boquita Lanús estuvo picante. Ahí la hinchada estuvo hablando. Riquelme tiene que ahí plantearse un par de cositas desde hace un par de añitos. Así ¿tipo que renuncia y esas cosas? No sé si renuncia. Yo creo que no. La gente no lo va a volver a elegir. Salvo que milagrosamente gane una Copa Libertadores. No creo que haya que vuelva al mandato. Pero bueno, cosas que pasan. Y se va a enfrentar a Independiente. También hay unos cruces lindos. Va a ser en la cancha de Boca porque está por diferencia de saludos puntos. Para mi amigo Miguel Brites, hincha del rojo. Miguel Brites, sí, lo tenemos de vecino, vamos a tirar piedra todo ahí. Estuvo en la cancha, vi que estuvo en la cancha. Así que va a ser un partido lindo, como siempre son los de Independiente Boca. Todo esto se va a dar, creo que en día de semana, porque el domingo se vota en Capital. Legisladores, puede ser. Sí. Acá te metemos todo, te metemos deporte, te metemos política. ¿Qué más querés? Perfecto. Vos tirá lo que actualidad, te actualidad. Así dice la propaganda. Así que eso es el deporte de hoy. Internacional, nos queda la final de la Champions. Inter ¿no? versus el París. ¿Te imaginas que salga el París campeón sin Mbappé? No le da el París. Para mí la pechea, pero sí, como siempre. No sé, viene picando en punta. O sea, ya pasó a la final. Hacía raro, siempre se quedaba en semi. Así que claro. Hay que ver. Ojalá Lauti esté con todas las pilas, me gustaría. ¿No hay ningún argentino en el París, no? En el París no. No. Creo que en Inter está Lautaro y está Correa, Ángel Correa. Así que ¿el que estaba en el Atlético Madrid? No, ese es Ángel otro. Jonathan. No, el otro no lo tengo. Claro. No, me acuerdo. Así que los dos fueron, me parece, ¿no? Y Angelito tenía. ¿Está chequeado? Estamos en el segmento deportivo. Sí. Está chequeado. Bueno, pero puede pasar cosas si le erra. Estamos ready. Pero bueno, queríamos dar el resumen del Barça contra el Real. ¿Qué me contás? Para mí, o sea, el Barça era Barça con Messi. Mirá lo que. Corta. El Emma Ramírez. Que se quede toda la vida Riquelme, dice. No. No seas gallina. Y pero. Y a la vereda de enfrente le sirve. Decime que sos gallina. Claro, pero no pasa nada, ya vamos a remontar. Mirá, somos también un servicio de gente que busca gente. Porque nuestro amigo David Almirón le manda un saludo a nuestro amigo Emma Ramírez. Tomá. Así que, escuchen. Ahí ya intercambiamos celulares, ¿eh? Ahí intercambiamos celu para que estén conectados ahí entre ellos. Muy hermoso. Escuchá. Y, bueno, y ahí quedó entonces Barcelona, Real Madrid. Creo que iba perdiendo Barcelona. No lo vi, sinceramente, al partido. No, yo lo vi al resumen. Creo que ganó como 4 a 2. Ganaba 2 a 0 el Real Madrid. Ganaba 2 a 0, se pone el Barça 2 a 2, el Real Madrid 4 a 3 y lo da vuelta. Tomá. Partidazo. Tomá. Y esto sí vi, que puede ser verdad o no, Ancelotti, selección vi de algo, Brasil. Vi algo. Así que, sí. O sea, Brasil la está pasando mal en su selección. Ya que vaya a buscar por otro lado, es como que Argentina vaya a buscar, no sé, un español a que lo dirija. Claro. Es sí, lo mismo. Me estás insultando en la cara. Y pasa, es. Pero, o sea, Brasil vaya a buscar un italiano, o sea, es un montón. Son equipos con una tradición futbolera y una identidad muy marcada, ¿viste? Y que encima que traigas a Ancelotti. Que es muy muy cuadrado Ancelotti, ¿viste? No. O sea, la Champions ganó en Real para mí es porque Florentino, claro, obviamente. Si en la formación tenés 11, o sea, 11 crack, ¿viste? Me pones a mí, dirijo. No lo desmerecemos, por favor, ¿no? Un tipo, un crack, tiene cuántas Champions tiene, pero su estilo de fútbol es más cuadradito, ¿eh? No es el pelado este, como el del Barça, no es el Pepe Guardiola. Es cuadradito. Escuchá, te tiro otra y ahí le damos corte. Ancelotti. Porque Ancelotti no había perdido finales. ¿Quién le gana 2? Bianchi. Una con el Milan y una con el Real Madrid. Carlito. Yo te la dejo ahí. Papá. Yo creo que ahí podemos cerrar este hermoso segmento. Con Boca coronándose campeón del mundo. Pásame la música. ¡Ah, qué mierda! Bien, ese fue el segmento. Así que mandamos un saludo gigante a nuestro amigo Jonito, que tenía ahí una capacitación. Hicimos así lo que pudimos, Jonito. Amigo, perdonanos. Así que nada, Jonito, hicimos lo que pudimos. Teníamos ahí algunas cositas. El Pulpo te manda un saludo, Johnny. Te manda un saludo el Pulpín. Abrazo gigante. No mi compadre. Yo no. No podemos. No tiramos la del otro. La del Estados Unidos, porque no la tenemos, esa la tenemos. Pero el campeonato el Inter, allá. El Inter de Miami, de la MLS. La de Messi. La de Messi, así que. Messi, pero bueno, ¿qué otro equipo conoce de la MLS? Decime. ¿Ninguno? No, ninguno. ¿Viste? Ah, los Galaxy que estaba. Ibrahimovic. Y el mellizo. Y los mellizos estuvieron dirigiendo. Después se terminó. Ya se terminó. No hay mucho más. No, y el Cosmos de Pelé. No existe más ese, ¿no? Los Chicago Bulls, ¿no? No, ese era el show de la NBA cuando terminaba fútbol de primera. No, creo que no existe más ese, el de Pelé. El de Pelé. Pero tenemos saluditos. Tenemos saluditos de La Pato que dice: buen día, bendiciones, qué lindo se ven. Claramente no nos estás viendo. Eso es el amor fraternal, el amor de hermanos. Pato, tirá data, tirá data que estamos expectantes a ver qué te dicen. ¿Cómo hacer un cheesecake? En 5 minutos. En 5 minutos, mira, ahí está. No lo vamos a leer. Dice Johnny, lo vamos a leer de esta forma intencionalmente. No, todo lo contrario, dale para adelante, nene. Comentarios. Jolito, te estamos. No te estamos esperando. Te mandamos un beso gigante, un abrazo. Y tirá data vos también. ¿Dónde estás? ¿Qué está pasando ahí en la ciudad? Si hay lío, no hay lío. ¿Hay piquete, no hay piquete? ¿Quieren? Ahí va, un informe de la ciudad o en un WhatsApp, en un audio. También, vos, Pato, también, si querés mandar ahí en el hospital. Corte, si hay alguna. ¿Los trenes? No, pero si hay por alguien que podamos ahí estar orando o algo, visitando, mandando ahí data que estamos para el servicio. Sí, señor. Pero bueno, déjame contarte y anunciarte también, como hoy te decía, estamos los sábados en el campo del alemán. ¿Haciendo qué? Preparándonos. ¿Para qué? Para las salidas evangelísticas que tenemos. ¿Como cuáles? Negro. Como la que tuvimos el domingo. Como la que tuvimos el domingo, que fue una locura. Teníamos pensado una cosa y salió totalmente otra cosa. O sea, salió lo mismo, pero un poquito más amplio. Así que salimos a los trenes, tuvimos mucha gente que nos acompañó. La gente de Sourigue, cada vez son más. La otra vez eran 2, ahora son 3. Y quien dice 3 son 4 y vamos sumando. Se viene che, ¿sabés qué es lo lindo? Que la familia, bueno, familia Ibarra, familia, claro. Uy, no sé el apellido de Marquito Bostero, y Maru. Maru, ¿cómo es el apellido de tu marido? Porfa, no, que están escuchando ahí, mandanos. Y con los nenes, ¿viste? Qué lindo, amigos, la generación. Acá por TikTok dicen: el del fondo se parece al Dippy. No sé quién es. Saludos, el Dippy, papá. Yo no sé quién es, chicos. Oh, no importa. No, retírate del establecimiento. No. El Dippy. Mejor no te perdés nada. Ah, ella chiquita. Sí, no te perdés nada. Y eso es lo que decía Sergio, ¿no? La familia. En un momento, tomamos el tren acá en Quilmes, nos fuimos a Constitución, lleno de gente. Bajamos en Constitución y pintó salir ahí al hall de la estación. Que me dije, che, si vamos a la plaza, y vamos a la plaza. Nos fuimos a la plaza, vimos que está súper cambiada la plaza, muy limpito todo. Si bien pasamos muchas veces, pero tiene un aire, ¿no? No le prestamos atención a esa cosita. Ahí está. Está el Dippy. Un saludo para el Dippy. ¿No? Un saludo para el amigo de Dippy. Después vamos a tomar un matecito. El tipo quiere ser intendente, algo de eso, ¿no? Ah, mira. No era algo que quería ser. Sí, se estaba postulando para algo. Basta de demasiados comentarios políticos por hoy. Bueno. Pero es el único dato porque la cumbia que hacía no estaba buena. No estaba bueno. Y estuvimos ahí en la plaza y después tuvimos un lindo momento en la salida del subte, donde gente se acercó, donde pudimos orar por algunas personas. Mucha gente no entendía qué hacíamos. En un momento pasó una caravana de personas viste, mirando como, ¿qué están haciendo estos locos? Pero bueno, estábamos predicando, claro, el evangelio. Estuvo lindo, estuvimos ahí orando, ¿no? Intercediendo como, como lo que hacemos, como cuerpo de Cristo que busca llevar la luz del evangelio en medio de tanta necesidad como hay en todos lados, ¿no? Sí. Pero la verdad que estuvo lindo. Estuvo lindo, y ¿quién te dice? Sale una campaña en Constitución. Pará, muy lindo ese playón sería, ¿no? Ahí a la salida del subte sería, sí, playón. Claro, la boca del subte. Muy lindo playón con esa, sí, pantalla ahí, la verdad, muy, muy, muy copado. Y después cuando volvíamos con también. Aparte con el camión, sabés que es súper accesible hacerla. Clavamos camión ahí en la boca del subte. Se me encendió otro coso ahora, che. Apa. Saran. Ya está, el móvil 1 es el... Tíralo, tíralo, tíralo. Si tenés camión, tenés que tener un colectivo. Es ahí, ¿no? Es ahí. Saludo para nuestro Pau. Amigo Luis Ibarra. Luis, para Pau y Luisito Ibarra. Me mostró... Déjalo comprar un bondi a Luis. Me mostró un bondi blanco el día de tu cumpleaños, el sábado. Sí. Estábamos en todo, me dice mi mamá así. Rey, oramos por eso, ¿eh? Blanco, hermoso, 2006, sí. 6 palenque. Ya está en el cuadernito de oración. Ya está en el cuadernito. Justin Bieber y abajo el coso blanco. Y abajo el bondi blanco. El bondi blanco. Parte blanco, le tiramos el logo de base fuerte y al toque, amén. Luis está, amén, está loco, y está loco, o sea, sí, si hasta loco, ahora famoso. Si hasta ahora no lo tiene, es porque Pavo me lo tiene, porque ahí, lo tiene, porque me lo tiene ahí agarradito ahí. Pero si fuese por el loco este, ya hashtag, venimos en bondi acá. Te bajas hashtag Cleto y todos los pibitos, un bondi a Luis. Toda buena esa. Y bueno, estuvimos ahí en el tren, se juntaron los chicos, vinieron los chicos de Sourigue. Negro, vos tenés bien los nombres, que yo no me los acuerdo muy bien. Tiene los tres hermanos Páez, Gaby, Iris y... siempre me olvido, la chiquita. ¿Cómo le decimos? Denis. Yo le digo Kimei. Denis, yo la tengo. Yo la tengo. Nah, y me decían después que estaban, la verdad, que muy contentos, les gustó y nada, estaban tan emocionados. Bien. Así esto, que... porque me acuerdo que el año pasado... Yo me acuerdo de haberlo visto solamente a Gaby, claro, que venía Gaby muy seguido a participar, todo, y ya este año se sumó, sí, Iris, ya, o sea, vino la segunda vez, y ahora trajeron también a la hermana chica, a la hermana que es más chica. Y eso nos habla también del compromiso, ¿no? De, mirá, y la necesidad. Gabriel Páez, acá representando a los Páez ahí en los comentarios. ¡Vamos, Páez! Gaby, querido, ¿todo bien? Contanos ahí la experiencia tuya, de tus hermanas, si querés aportar algo ahí para que lo comentemos. Y la verdad que estuvo hermoso, gente, como decíamos, o sea, la familia. ¿Siempre nos escuchás y nunca nos saludás, amigo? Rescatate. ¿Hay foto del camión? ¿Hay foto del camión? ¿Hay foto? ¿Se puede pegar en la cajita de comentarios la foto del camión? Esperen que reviso. ¿Para qué está chequeando ahí? Tiro la pelota para el sector juvenil. Lo chequeamos. Hay foto del camión. Hay foto. Bueno, me gustaría. Che, estaría. No pusimos, de verdad, foto del camión. No pusimos. O sea, ¿En las redes pusimos? Yo lo puse en el estado, pero cuando estábamos entrando en el campo. Cuando estábamos entrando con el camión, eso lo puse, sí. Pero no. Buen día, chicos. Dios lo bendiga. Dice Guada, la Guada. Saludos. Saludos, gigante. No, capaz de la cuenta. Hay foto. Ahora, tengo ahora en el corte nos fijamos si podemos pegar en la cajita de comentarios la fotito del así camión. Así como pegamos, te va la fotito de Rebeca. ¿Se puede? Pero, ¿se puede hacer eso, Pulpo? Escuchame, ¿puedes hacer como que el camión aparezca así, baje y si se desaparezca, así un flash? ¡Para! ¡Con brillitos! ¡Es un remontón! Que tipo así, un flash y se baja. Claro, está bueno, sí. Pero sí, pulpo, no tenemos foto del camión. También está hermoso, ya le están metiendo mano los muchachos. Justo con Dieguito estaba hablando, que están haciendo ahí unas cositas, estuvieron buscando unos respuestos, creo. Que ese ya este año me parece que sale a la cancha. Tiene que ser. Ya sale a la cancha. Más que este año. Sí. No, sí, la verdad que igual se le rebancó los 65 kilómetros desde Moreno. Fue, o sea, estaba, bueno, la otra vuelta lo hablábamos, ¿no? Desde el lugar que lo fuimos a buscar allá de pasando la reja, ¿era? No, pasando Moreno. La reja pasando de Moreno. Pasando de negro. y se la recontrabancó, sí, de ida, de vuelta, sí, ¿no? Calentó. La verdad que estuvieron bien ese equipo entre Dieguito, hermoso entre Dieguito, Luis, Jorge Vega. estuvieron ahí recontra atentos, viendo la jugada, trabajando. ¿Qué fueron? ¿Tres, cuatro y días? Y nosotros, buscando. Yo los armate. ¿Eh? Y nosotros hicimos mate. Nosotros hicimos escolta. Nosotros fuimos a y conocimos Capital. Y conocimos un poquito más. Capital más, claro, tirando al norte. Todo, cabo, loco, del otro todo. Nos desviamos ahí porque el GPS anduvo mal. Pero bueno, cosas que pasan. Cosas que pueden pasar en la vida. Cosas de GPS. Cosas de GPS. Eso. Es que el evangelio es eso, ¿no? Es eso. Pues es toda una aventura que nos metimos ahí en lugares medio escabrosos, ¿viste? Yo, tío. ¿Cuándo hiciste algo? Esto como consigna, si alguno quiere participar, lo tiro, ¿eh? No, perdón, muchachos, si me estoy saliendo. Fluí. Pero ¿cuándo hiciste algo por amor, pero no a vos? Por amor, no a otros. Porque esto nosotros, por amor al Señor, porque Él nos amó primero, ¿no? Pero ¿cuándo hiciste algo que a vos no te beneficia y que lo hiciste igual? Que te tuviste que levantar, no sé, a la mañana para ir a buscar a un amigo que estaba en problema. O un familiar que la estaba pasando mal, no sé. Si alguno quiere dejar un comentario, no sé, se cayó ahora. Negro, vos que de ahí tiró mucha la data. La consigna sería, ¿qué es lo más loco que hiciste por amor? Por amor, ¿va? Ahí está. Por amor, sí me trae interés a cabeza. Justo... Por amor, pero no solamente puede ser un amor de novio o de novia. Sino por amor también a Dios, por amor al Evangelio. ¿Qué es lo más loco que hiciste? Bueno, pintó consigna. Hashtag pintó consigna. Escuchá, ay, se lo voy a dejar para la media ahora cuando venga. Pero podría ser una de las consignas, ¿eh? Dale. Hablé a los gritos. Así que... Meli, ¿estás entre nosotros? ¿Estás? Se escuchaba, ¿viste? Porque se vienen cositas, se vienen regalitos, se vienen... está trabajando, base fuerte. Sí, negro. Está en movimiento. Dijo algo el Gaby Páez. Sí, no, me acordaba justo, viniendo a la consigna, que volví de los trenes el domingo y fui al kiosco. Y bueno, pintó charla con la que me vendía en el kiosco, ahí con la señora... Y justamente venía eso, ¿no? De porque había un señor adelante y no, que los evangélicos, había una iglesia que me sacaban plata, no sé qué, ¿viste? Y no pusimos a hablar después, le digo, mira, desde la poca experiencia que tengo, ¿viste? Por lo menos en la iglesia en la que yo estoy, ¿viste? Se sirve por amor, ¿viste? Sin esperar nada a cambio. Y muchas veces, porque le digo, porque el tema es cuando uno da algo esperando algo a cambio del otro, ¿no? Y que dice, le doy esto porque el otro me puede ayudar, le puedo sacar esto, lo que sea. Pero cuando te encontrás con el amor de Cristo, le hablaba después, digo, cuando te chocás con la obra de la cruz y que Jesús hizo todo por gracia, vos te das cuenta que te tenés, que el amor de Dios que fue derramado en nuestros corazones, como dicen Romanos, te lleva a eso, a que entregues tu vida, a que entregues recursos, plata muchas veces. No esperando nada a cambio los otros. Y que justamente, o sea, todos los que estamos acá somos, bueno, menos mía. Bien, vos trabajabas también porque vendías cosas en la cosa de tu vieja, en el puesto de tu vieja. Todos trabajamos acá. Sí, sí. Mira, es independiente, artesana, es artesana, sí, ahí sí. Está. Soy emprendedora. Otro nombre. Pero todos los que estamos acá somos laburantes. Cada uno tiene su oficio. Es más, te cuento, Pulpo. Cuando... muchas veces tienen ese como ese cartel de que me quieren sacar plata o algo, cualquier denominación, cualquier iglesia, no podía ni escupir de lo seco que estaba. Fuera de joda. Y hoy, hace un par de meses, puedo decir de que tengo mi lugar de trabajo, tengo mi carpintería, mis herramientas, y no me queda, o sea, no tengo ningún tipo de dudas que fue de Dios quien me alcanzó eso. ¿Por qué? Yo tengo mi oficio desde hace mucho tiempo, hace como 18 años. Empecé de muy chiquito a trabajar en este oficio de la carpintería. Y siempre quise este lugar. Siempre quise tener lo mío propio. Pero no se daba. Porque también lo buscaba con mi fuerza. ¿Viste? Y siempre hablaba, no se trata de tu fuerza, no se trata de lo que vos podés hacer. Porque la realidad es que te cansás, te frustrás, pasan un montón de cosas. Pero créeme que cuando decimos que Señor, lo pongo en tus manos y creo... En tu palabra, y creo que estoy tranquilo en vos, creo que tu gracia me completa, todo se va a dar, y todo lo que se fue dando, literalmente sin un mango, o sea, literalmente una máquina sin pagar, literalmente una camioneta, la que está afuera, sin pagar, literalmente un lugar sin pagar. Entonces, ¿quién te da algo? No le debo nada a nadie. ¿Quién te puede Entonces, ahí ves cómo Dios en su gracia, en su amor, te alcanza todo lo que quieras. Y la Biblia no dice que eres el dueño de todo y el creador de todo. Entonces, esa de que te sacan, o sea, Dios no necesita tu plata, eso es lo que queremos decir. No necesita lo que vos le podés dar. Él te ama, te ama tanto que envió a su hijo. Por eso es que es a veces, viste, te da gana como un impulso, pero bueno, estamos, el Señor nos fue ayudando y trabajando para compartirle el amor de Jesús y de que esas cositas nos podemos juntar y charlarlo y mirá, no es así. No es así porque si a mí me dabas vuelta y pata no se me caía nada. A serrín seguro. Al contrario, te podía manotear algo, te lo manoteaba yo a vos. Es muy probable, pero bueno, Dios en su amor y en su gracia nos completó aceptó. Y nos aceptó así como éramos. Y nosotros que hicimos solamente creer. Creímos y ahí está. Y yo creo que es un lindo momento para... Che, le doy el comentario a mi amigo Gaby. Dale. Lo dejé ahí. Dice, bueno, hablando de esto, de la experiencia del domingo. Muy lindo todo, chicos. Siempre es una bendición poder servir con ustedes. Las chicas también quedaron recontentas. Y banco completamente lo de plantar el camión en la boca del subte, dice. Ah, de un loco lindo. Sí, qué grande. Vamos para adelante. Para Gaby, che. Qué grande el Gaby ahí con su instrumento. Pará, pintó charanguito también trajeron. Charanguito no, ukelele. Ukelele, qué grande ahí. Iris trajo ahí el ukelele, así que. No vamos a armar. En cualquier momento pintamos batería ahí nomás en el vagón y va. Haría, ¿eh? ¿Quién dice? Pero bien, siendo 10 menos cuarto, vamos a un temita musical y volvemos en 2 minutos. Para recibir, morir para el magazine que marca el ritmo de la mañana. En este mismo instante, un hombre está borracho en la barra de un bar. Por dicha o por desdicha, le echó whisky a las venas, no puede ni caminar. En este mismo instante, una chica se inicia en la criminalidad. Muy bien, estamos acá, 9 menos 10. Volvió la Mel con compañía. Esa cara tan simpática. Ella sí es simpática. Ay. A ver. Bueno. Alice. La integrante más pequeña de Base Fuerte. Antiguamente se decía la mascota del equipo. No sé con el tema ahora de las nuevas cosas, ¿viste? El bullying y todas esas cositas. Nos van a funar. Claro, no sé si ahora se puede, ¿viste? Medio cancelable lo que decís. Antes nos disfrazaban de cualquier cosa, nos ponían. A mí y a mi hermano nos vestían igual. Uno era re morocho, el otro era re rubio. Va, rubio no, blanquito, ponele. ¿Para quién era el rubio? El otro. No, Brian era más morochito y... ¿Por qué nos visten igual? O sea... Pero porque son hermanos, está re bien. Pero no somos mellizos. Bueno, pero... Parecido. Está bien. Ni siquiera. Pero le mandamos un saludo gigante a Joel Frías. Bendiciones, crack. Un amigo, Joel. Joel, sos... crack. Cuando quieras venir a la radio, yo. Del clan Brizuela Criscuolo. Saludo para los Brizuela Criscuolo. Si nos están escuchando ahí, los máquinas. Acá me manda un saludo Claudita también, tu mamá. Claudita, qué grande la Claudia. Claudita, ayer viste que estamos con el tema de Duda Hondo. Ya tenemos 6 cajas grosas, así, 6 cajas. Lavada, perfumada y planchada para ir a Duda Hondo. Qué seis grande cajitas. La Clau, ¿cómo? Es una genia. Laburando a full la vieja siempre para el señor. Abrazo, viejita. Y bueno, ese lo metemos ahora en el la parte del de lo de la parte solidaria. Ahora la metemos en el de Mel. Pero también lo vi el domingo, a Gasti hablando ahí con los chicos que están acompañando a Berna Roja. Che, Gastón también nos mandó saludos, creo, no sé si lo viste. Sí. No lo vi acá en el grupo. Acá lo encontré, Gastón Bulacio. Buen día, chicos, Dios los bendiga. Vamos, Gasti. Pronto noticias sobre Duda Hondo, nos dice. Bien. Besos a Dani y Feli. Qué grande. Estaban ahí hablando los chicos, así que se viene una movidita linda para aquellos lados, así que va a estar copado. Viajecito, ya me acuerdo la última vez que fuimos, cuando fuimos todo bien, que yo a la vuelta nos agarró una tormenta en el medio de la ruta. Sí, dice que es una horita y media más o menos, sí, para llegar hasta allá. Sí, es un pueblo allá para el lado de Bransen, ¿no? Bransen, por aquellos lados. Está zona oeste igual. Sí, entre Hurlingham y... No. Si no me acuerdo mal, es para el lado de la Laguna del Monte. No, nada que ver. Y Hurlingham está para zona norte. No, eso que decimos es una localidad de Buenos Aires. Este Duda Hondo es... Pero te digo que de Bransen son 50 kilómetros más, una cosa así. Sí, es pero... Porque lo busqué el otro día en Maps y me apareció. Sí, no, pero yo sé lo que decís vos. Justo yo también lo vi el otro día. Sí, tío, algo de eso. Fui a una localidad acá para el lado de zona oeste, pero nada que ver. Así que también todos los varones valientes y esforzados que quieran ir a dar una manito, seguramente vamos a estar trabajando con algo de albañilería, haciendo un contrapiso, capaz levantando alguna pared. Para el lado de Cañuelas puede ser. Sí, ah, todo allá le... ¿Partido de Cañuelas? Mirá, partido de Cañuelas. Así que de todos los que se quieran sumar, vamos a estar yendo para allá. En breve vamos a estar dando... Lo que sí nos tenemos que organizar para ver cuántos somos. Así que aprovechamos lo que están escuchando. Lo que necesitamos es mucha mano de obra, de hombres. Así que están abiertas las inscripciones, ¿sí? Porque si no, tenemos que ver la cantidad de vehículos, si dan los vehículos, si tenemos que alquilar un colectivo. Entonces, bueno, todo, la comida después al mediodía no puede faltar. Así que están abiertas las inscripciones, se acercan a, son de la iglesia, se acercan a Gastón o a mí. Y ya vamos haciendo ahí la planilla de inscripciones. Misión Udaondo. Misión 2025. ¿Quién dice no tenemos el bondi? ¿Quién dice? ¿Quién dice? ¿Quién dice? ¿Sabes qué? Escuchá, un mensajito de Pau Juárez. Paula Juárez. La secretaria. Bendecido día, chicos. Yo desde la oficina y mis viejos, Sandra y Juan, escuchándolo desde casa. Mandan saludos. Pero no saben enviar comentarios, jajaja. Ja. Juancito, Sandrita, un abrazo también. Le mandamos para Pau. Un beso gigante también y, a Pau, a Sergito. Bueno, para Sergito. Abrazo gigante. Que... Escuchá, Jonito tira que es unos 20 minutos más de Bransen antes de Laguna del Norte. Monte. Del monte, perdón. Del monte. Claro, para el lado de Laguna del Monte. Sí. Me acordaba que era para aquellos lados. Pero... Ese encima está re bueno. Porque vos decís misiones, para tener una experiencia con otras culturas tengo que ir, ¿no? Hasta otro país, al norte de Brasil o al Chaco, acá con los tobas, todo eso. Y es vos vas y es un pueblo. Son cuatro cuadras. Sí. Y la gente bien campera, ¿viste? Entonces es otra cultura. Tenés que adaptar la forma de hablar porque... Sí. Porque es otra vida. Sí, así que es una linda experiencia misionera también. Sí. Es como... Allá también hay un pueblito... una partecita cerca de la playa. Mar del Sur o Mar Azul, una cosa así. Mar de las Pompas. Mar del Sur, esa es la última playa. Creo antes de una grande. Y también son cuatro cuadras. Sí. O sea, es hermoso, pero son cuatro cuadras y se terminó tu vida. Pero está bueno para esto. ¿Qué pasó? Está bueno para el ajite. 9:57. Yeah. Está bueno. 30 segundos de ajite. Justo escribe Ramírez. Rama, si estás ahí. Maurito, agitala. Pau, agitala. En el volumen. Agitala, Pau. Creo que Mía está contenta con la gente. Dale Mía. David Páez, agitala. Sandrina y Juan, no se asusten, son 30 segundos. Ya volvemos. Ahí para descontracturar la semana, está en la oficina. Agitador, vamos, Maurito. Maurito va a estar en la oficina, así que metele. Para los cristianos panderetas. Hay que hablar guaraní. Después definimos lo que son los cristianos panderetas. ¡Qué grande! ¡Agiten! Bien, agitaron bueno, bien. Este martes. ¡Ahora decí la top part! ¡Qué grande! Ahí está, para descontracturar un toque. Hay que hablar en guaraní. ¡Tres! ¡Muy bien! ¡Dos! ¡Uno! Para, comamos la corbata. Comamos. Los lentes. Corbata, creo que nunca me puse corbata, así que... ¿Dina? ¿Qué dato? Datazo, ¿no? Ahí no, fue el momento de ajite. Es 30 segundos para que te puedas estirar, para que agites, para que le digas a uno: ¡escuchá la radio! ¡Escuchalo! Es un momento para agarrar la mía y ¡dale! Bueno, Mía, ¿qué opinas? ¿Qué opinas de este momento? Basta, chicos, dijo Mía. Basta, chicos. Está bien, saltame la mano. creo que está solo. Pero ahí Maurito se prendió ahí en la... En el ajite, tiró. Muy bien. Un gran volante, no me acuerdo. Por izquierda, ¿no? ¿Y para adentro? Hoy está jugando en todos lados. ¡Ay, qué agudo! ¡Qué agudo que tiraste eso, negro! ¿Qué pasa? No sé cómo hace como 5 años no lo veo jugar, pero. Y veniste un lunes. Ahora. Pero de como de té. Tomando matecito. Voy a jugar con las paro olimpiadas en cualquier momento. Los Juegos Paralímpicos. Venite como hace el chiquito este, Alan. Alan, Lobito. ¿Lobito sigue lesionado? El loco manager. El tipo está ahí, viste, entra con un reloj, anillo, cadena y mate. Mirá. Toma mate ahí, se queda mirando afuera. La gita nomás. Mirá. Pero es un Coppola. Le mandamos un saludo gigante. Che, vamos al corte de la tanda publicitaria y volvemos en un ratito. ¿Con esto vimos a llamar? Pase fuerte. Tercera temporada. No te desconectes. Luego de los comerciales, volvemos con más. Libra Gas. Gasista matriculado. Instalación, reparación y mantenimiento de artefactos a gas. Planos e instalaciones que cumplen con todas las normas de seguridad. Trámites en Metrogas. Libra Gas.

y le prometieron unos cuantos dólares de más. Y no tienen idea lo que les espera. Alguien les hablará de Cristo y todo cambiará. Muy bien, estamos en la segunda hora de Base Fuerte Radio. Déjame comentarte que estamos en la iglesia Inca, Iglesia Misionera Cristiana Argentina. No como el puré de tomate. No como el puré de tomate. Estamos ubicados en Necochea 4280, entre Smith y Bolivia. Miércoles y domingo son nuestros días de culto. Miércoles 19:30, domingo 10 de la mañana. Y hay un montón de actividades que si nos escribís podemos ahí comentarte los días y horario de las otras actividades que hay en nuestra iglesia. Habiendo dicho esto, tenemos mensajito de la Dani Bulacio, que dice: hola chicos, acá escuchando y agitándola con Feli, con Felipe. Es parte del equipo Pulpo, te cuento. Es la mujer del muchacho que es el pilar, el ancla de este equipo. Por eso es que estamos desbarrancando siempre. Por supuesto. Qué distinto que sería con un Gastón acá. Todo sería distinto. Todo sería distinto con un Gastón acá. Gastón, todo sería distinto con un Gastín. Claro, pues encima caí yo en reemplazo de Gastón, ¿no? ¿Cómo que? Fuerte, ¿no? No sé si reemplazo, ¿no? Pero. Pero. Te acoplaste. Te acoplaste el equipo. Escúchame. Seguimos con la consigna. Le queremos dar ahí una vueltita de rosca. ¿Qué fue lo más loco que hiciste por amor? Por amor al Señor, por amor al Señor, pero dándole a otro, no, viste, quedándote, o sea, hasta tarde, acompañando, capaz que en un hospital, capaz que, no sé, en algún lado, puede ser cualquier lado, pero te sacaste de vos, renunciaste a vos mismo para ir y acompañar a otro. ¿Cuándo fue? ¿Cuándo fue la última vez? ¿Cuándo fue? Un viaje largo. Un viaje largo. Ir a buscar a alguien antes del culto, ¿no? Ir a buscar a alguien. O ir a compartir un rato con alguien. Un mate. Porque sí, nomás. Un mate, un... ¿Cómo estás? O inclusive, ¿puedo tirar una polémica? Pero tírala. Puede. Día random, ponele de culto, se cruza alguien con una necesidad y poder asistirlo y llegar un poquito más tarde al culto. Esto, ay, a los evangélicos le va. ¿Cómo va a llegar tarde al culto? Bueno, hay un ejemplo de un buen samaritano, ¿no? Que pasaron un sacerdote, un levita, iban a cumplir su servicio y Jesús expresa claramente, ¿no? Que donde hay una necesidad tiene que haber una atención. Así que, ¿qué es lo más loco que hicieron por amor, che? ¿Qué fue lo más? Así, ¿a quién acompañás? Eso está bueno porque el amor, ¿no? Que podemos, que ya no tiene que ver con nosotros, ¿viste? Si no te amas a vos, no vas a amar a otro. Qué gran mentira eso, ¿eh? Desde el punto de vista bíblico, ¿no? Después, como siempre decimos, ¿no? Somos gente que nos gusta hablar del evangelio. Hasta cuando nos juntamos a comer una pizza terminamos hablando del evangelio, así que no nos molesta. ¿Cómo decís eso, no? En tiempos donde está tan exacerbado el amor propio, ¿no? La iglesia tiene que ser un estandarte que se levante, ¿no? Y el evangelio no se trata del amor propio y el diseño de Dios no se trata del amor propio. Ese ya está. Eso ya está en el ser humano. Ya es el ser humano per se tiene amor propio. Después se manifiestan un montón de cosas, algún día vamos a hablar de esto, pero hay tantas frases trilladas y que nada que ver con la Biblia, pero que suenan lindo, ¿no? No, primero me tengo que amar a mí mismo para después amar a los demás. Porque la Biblia dice que, ¿no? que tengo que amar al prójimo como a mí mismo. Pero no habla de amor propio ese versículo, sino que está hablando como lo mucho que te amás vos a vos mismo, así amá también a otros, ¿no? Se trata de expresar amor. Y hoy veníamos hablando en la camioneta y decíamos, amor no se trata de activismo, sino amor se trata de negarme a mí mismo para darle lo mejor al otro. Tal cual, ¿no? Cuando, no sé, capaz que no tenías vos o tenías justito ahí para comer un pedacito de lo que sea. Hermoso acto de amor. Y vení que yo tengo algo en casa. Qué hermoso, me acuerdo de algunas situaciones con esa que hicieron conmigo. y le doy gracias al Señor por poner esas personas. Así que ahí te dejo un comentario, David. Sí, lo estaba leyendo. Dice, una vuelta tenía una campera de Ferrari. Y fui a ministrar a una iglesia que estaba en el medio de la nada, muy lejos. Y un pibe de esa iglesia me acompañó en bondi hasta volver a una zona segura. Parte 2, tira. El pibe estaba desabrigado y sentí de regalarle mi campera. Y el pibe, vamos a ponerle Pedro porque ya el pibe me dice que ese día estaba enojado y casi no iba a la iglesia porque no le había sacado el buzo. Y renegó todo el día. Era el único buzo que tenía el pibe y se volvió contento. Eso veo cuenta que es grande. Bueno, es un hermoso mensaje. Una ayuda mutua. Él te acompañó y vos sentiste. Es hermoso. Ahí a los dos le vino bien. Y así pasan un montón de cosas, ¿no? Pero es el amor del Señor que está en nosotros y lo que nos hace. No lo hacemos forzado, porque si es forzoso, te puedo asegurar que después te vas a arrepentir. ¿Para qué vine? ¿Para qué lo hice? ¿Para qué regalé mi campera? Era la. Te digo, cuando es por amor no te interesa nada, no te importa nada. Bien, ya estamos 10 y 11 de la mañana. Y hace. Pasa volando la hora. No veo el. Ah, ya, 16 grados 6. Mirá, hermoso. Escucha, para. Porque está la doña mía y que va a tener ahí una participación linda en los martes que viene. Pero ¿de qué viene la cosita esa? Básicamente lo estoy armando igual todavía. En veremos, pero va a ser más que nada una recomendación para los jóvenes, digamos, ¿no? O sea, para nosotros también. Sí, para obvio. Jóvenes y ya. Obvio, siempre. Bueno, más que nada páginas, bandas, lugares donde ellos pueden ver, escuchar todo, básicamente enfocado más a los jóvenes y a las temáticas y problemáticas que nosotros tenemos. Muy bien. Ah, muy bueno, mío. Muy pues bueno. Se entendió para los jóvenes, Una verdad para los jóvenes. Bueno, yo tengo hijos adolescentes, así que también pues tengo que. Nos vamos a tomar mate afuera. Che, la Meli tenía para recomendar una serie muy piola. Ahora cuando vuelva después de la pausa. Pero se viene un momento muy lindo que esperamos con muchas ansias, que es el negro. Y su segmento. Tomando un poquito de agua. Ahí está. Para refrescar un poco. Ahí estamos. Bueno. Contento, la verdad, de estar un martes. De estar un martes más. Con esto que es. Que es algo en lo que todos aprendemos, creo, ¿no? En lo que todos nos llevamos algún recuerdo, algo que quizás decimos. Conocíamos la historia o conocemos del Evangelio, pero también es bueno recordar grandes hombres que entregaron su vida en servicio al Evangelio, ¿no? Y quería hablarles hoy resumidamente de un hombre llamado Jaime, le podríamos decir James, pero va a ser Jaime hoy. Este hombre se llamaba Jaime Clifford, como el perrito rojo. Clifford. Exactamente. Pero creo que el Clifford ese era con T al final, ¿no? Clifford. Porque este es con D al final, como Ford. Sí, sí, puede ser Clifford. El perro rojo también. Creo que te mutearon, compi. El perro rojo también. Ahí está. Exactamente, ahí va. Bueno, ¿de qué va la historia? Este es un hombre que nace allá por Escocia, nace. Y no era una familia de mucha plata, ¿no? Si viene el apellido Clifford, como que suena algo de una familia pudiente, ¿no? Como Ford, exactamente. Pero no, era una familia de muy bajos recursos, ¿no? Y que no tenía un buen sustento económico. Pero la desgracia toca temprano a la puerta de Jaime. A los 4 años allí en Escocia muere su madre cuando él tenía 4 años. Y a los días su padre tiene un accidente también y también muere, ¿no? Y él queda al cuidado de unos familiares. Y bueno, siendo un nene de 4 años de muy bajos recursos, a los 12 comienza a trabajar en lo que es minas de carbón y comienza a trabajar desde muy chico, ¿no? Y no contaban con un buen sustento económico, ¿no? Y por eso él tiene que salir a trabajar tan chico. Pero así de todo es que uno de sus familiares era cristiano y lo llevaban a la escuela dominical desde muy chiquito, enseñándole la Biblia, enseñándole versículos nuevos, ¿no? Y un día creo que tendríamos que hablar también de eso, de la importancia y el trabajo en los niños, en los más pequeños, y cómo les enseñaban el Evangelio desde muy chico. Pero bueno, este joven crece de una forma, ¿no? De que tiene que salir a trabajar, a ayudar en el sustento de su familia. Pero bueno, comienza a crecer, y tanto es así que a los 14 años más o menos, en las minas de carbón donde él trabajaba, ocurre como un tipo derrumbe, ¿no? Y es un accidente donde uno puede ver el propósito de Dios, ¿no? Y como hablábamos siempre, esa gracia de Dios que nos cuida desde antes de llegar a Él, desde antes de alcanzar la salvación, no, nos cuida, porque ocurre un derrumbe, dice él, cuenta en su biografía, y hay una piedra enorme que cae desde el techo y que queda trabada ahí, forma un hueco en una cueva donde él con las personas que estaban ahí quedan ahí hasta que los vienen y los rescatan en un par de horas, ¿no? Y es el Señor guardándolos desde antes. Bueno, si bien él era un joven que cuenta él en su biografía que conocía de la Biblia, que conocía de una familia cristiana el Evangelio, ¿no? Pero no tenía, él cuenta, una revelación en cuanto a lo que Cristo hizo por él, en cuanto a la salvación. Pero a los 18 años, Jaime es invitado por un amigo a una congregación cercana. Y dice que en ese culto donde él va, hay una persona predicando sobre Génesis 3, ¿no? Cuando el hombre peca y es Dios preguntándole, ¿dónde estás tú? Y dice que esta pregunta le causó algo en él, ¿no? Diciéndole, ¿dónde estoy yo? ¿Dónde estoy parado, ¿no? Y él en ese momento entendió que estaba viviendo una vida lejos de Dios, que estaba lejos del Evangelio que él había escuchado en algún momento. Y dice así, ¿no? Textualmente en su biografía, cuando descubrí que donde yo estaba eran mis pecados y que me hacía falta un salvador, seguí asistiendo a las reuniones, aunque éstas se celebraban muy lejos de casa. Tanto es así que este hombre cuenta algo, y acá que la verdad que es muy interesante, ¿no? Porque dice que una de las noches se quedó conversando con los hermanos de la congregación, ¿no? Y que conoció a un hombre, un tal Juan Brown, que era un conocido del pueblo donde él vivía. Dice que se sentó a su lado y le comenzó a leer el libro de Isaías en el capítulo 53. Y me hace esta analogía que le hace, porque la verdad que a mí me impactó. Nunca lo había visto de esta forma. Y dice, me hizo leer Isaías 53. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, ¿no? Reconocemos Isaías 53. Dice, y me explicó que este era un retrato de la humanidad entera, ¿no? Y que todos nos descarriamos. Como dicen Romanos también, todos nos hicimos inútiles, nos alejamos de Dios. Y me preguntó si este era un retrato fiel, y tuve que decirle que sí, obviamente. Dice, y luego me siguió leyendo, y dice, cada cual se apartó por su camino. Y me hizo notar que era un retrato individual de cada uno, ¿no? De que toda la creación se desvió, pero que también cada uno nos desviamos y nos alejamos del Señor. Y uno va por un camino y otro por otro, pero cada cual se aleja del Señor, cada cual se aleja. Y tuve que confesar que, dice él, que yo sí había elegido mi camino y que iba por haciendo lo que yo quería por mi vida, ¿no? Más allá de que había escuchado el Evangelio de chico y todo. Y dice, y entonces este amigo siguió diciéndole que hay un tercer retrato de la humanidad, y que Dios expone. Y dice, y es el retrato del Señor Jesús, dice. Y dice, me hizo esta pregunta. ¿Te parece que Dios ha dado tres retratos tan fieles de que... Perdón, ¿eh? ¿Te parece, me preguntó, que Dios, que ha dado tres retratos tan fieles de los hombres, ha de ser menos fiel cuando escribe a su propio hijo, a Cristo? Y dice, y entonces me leyó. Esto volviendo a Isaías 53. Más Jehová cargó el pecado en él, de nosotros, de todos nosotros. Y allí estaba el retrato. Allí estaba el Señor cargando por Dios con nuestros pecados. Dice, y luego el amigo le leyó Primera de Pedro 2.24, el cual dice: llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz. Y me preguntó cuál era la explicación de esta. Y con voz entrecortada, por la emoción, le contesté que significaba que Cristo había muerto por mis pecados, que había muerto por ellos. Entonces este es el encuentro que tiene él, ¿no? Con el Señor. Y como él, más allá de crecer en una familia cristiana, se chocó con la verdad del hombre lejos de Dios, de que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero que no quedó ahí, no quedó solo, ¿no? Como hablamos siempre en la culpa del hombre y en la maldad del hombre, sino que pudo ver el a Cristo llevando nuestros pecados y cargando nuestros pecados. Y él termina diciendo en su biografía, dice: recuerdo también ese momento, no creo olvidarlo por toda mi vida. ¿Podría ser tan sencillo el asunto que me aconteciera si yo recibiera la oferta de salvación? Toda clase de temores y los rostros de muchos amigos empezaron a turbarme. La lucha fue intensa, pero salí bien, pues puse mi confianza en el Señor, que había llevado por mí mis pecados y que había muerto por mí. Entonces este hombre, a sus 18 años, transformado por el Evangelio, comienza una vida de compartir esto que había conocido. Y dice que todos los fines de semana, después de su trabajo, al finalizar el culto, junto con algunos hermanos, se juntaban en una esquina para esto, para predicar y compartir del Evangelio de Jesús. Si bien siguió trabajando en las minas, dice que él comenzó a crecer en el conocimiento bíblico, comenzó a conocer a Jesús. Y dice que en esos tiempos empezaron a levantar algunos movimientos políticos, ¿no? En contra de las injusticias de los trabajadores y todo esto. Y como los que encabezaban esos movimientos políticos veían que Jaime era un hombre que era bueno hablando, expresándose, que tenía parla para hablar con la gente, pero sobre todo que muchas personas lo escuchaban, ¿no? Y dice que le ofrecieron que un espacio político, que pueda crecer en estima, en fama, que pueda tener un lugarcito en la política, básicamente, y que se presente junto con ellos. Y dice que esa oferta era algo que, bueno, él lo pensó en su momento, pero que después él decidió, porque además de predicar el Evangelio, escribía canciones, escribía himnos, poemas y demás. Y dice que una letra de un himno terminó de convencer su decisión de si seguir compartiendo el Evangelio en las minas solamente, o volcarse hacia el lado de la política y ayudar en cuanto a las injusticias sociales y demás. Dice, el himno que me terminó de convencer, dice, decía: tomo, oh cruz, tu sombra para allí morar. No tengo otro deseo más que tu rostro admirar. El mundo dejo y su placer. A cambio de tu luz, mis ambiciones vanas son. Mi gloria es la cruz. Y él quedó cautivado por la cruz de Jesús. No pudo ceder ante lo que le ofrecían, que quizás era un puesto político y podía alcanzar fama, pero él fue transformado por el mensaje de la cruz. Tanto es así que en el año 1896 viene para la provincia de Tucumán. Viene de Escocia hasta Argentina. Ya siendo un misionero, viene acá y, bueno, si bien él participó, y obviamente, ¿no?, en esto de predicar el Evangelio y extender el reino, también estuvo ayudando mucho en lo que es formando colegios para niños, ayudando a chicos de la calle y demás. Y fue un hombre que marcó y sirvió mucho en Tucumán y en Córdoba estuvo. Y sirvió en Córdoba hasta el año 1935, ¿no? Y que entregó toda su vida para servir a Cristo, a los niños, a los necesitados, ¿no? Siendo él que había tenido una infancia muy difícil con la muerte de sus padres muy temprano, pero él decidió dejar a un lado todo ese mal que había pasado y todo ese mal trago que había pasado de niño cuando conoció el Evangelio, cuando se chocó con la cruz de Cristo y que él había llevado nuestros pecados y que había cargado, ¿no? Y que esto que hablamos siempre, la gracia tan grande de que el amor de Cristo puede transformar a unas tristezas más grandes que nos imaginemos, el amor y la gracia de Cristo nos puede abrazar como lo abrazó este hombre, ¿no? Y que más allá de después mejorar su vida y ofrecerle un montón de cosas, él solo decidió servir a Cristo. Hermoso, amigo, hermoso. No fue un himno, pero fue una, la vida de una persona que el señor cambió totalmente. Justo. Y que fue un escritor de grandes himnos acá en Argentina también. Ah. Que después, aparte, ¿no?, de su labor misionera, escribió muchos himnos, que ahí ya más adelante los vamos a ir viendo. Pero además de eso, tenía una labor misionera del hombre. Qué locura hermosa. Varias cositas. Primero, tenemos ahí un... También se suma Pavo Juárez a lo que hablábamos de la consigna. Pero antes me gustaría leer esto que dice el Pastor Julio. Dice, la cruz no es solo un evento histórico, sino una manifestación continua del poder de Dios que transforma nuestras vidas. Gracias por el aporte, Pastor. Es que es verdad, cuando Dios, o sea, cuando Jesús llega a nuestras vidas, nos cambia totalmente la cabeza, la mente. Y cómo, viste, cuando te conocen antes, ¿no?, de Cristo, y capaz que eras, viste, muy distinto, desordenado, vivías en las esquinas, todo perdido, todo, viste, zaparrastroso, me sale la palabra, pero cuando llega Jesús, viste, las personas empiezan a ver ese cambio. Y dice, ¿qué le pasó al loco este? O mismo tus propios familiares, ¿no? Que... Pero capaz que tus familiares te lo ven más de cerca. Entonces claro, van acompañando ese proceso y todo. Y también se asombran de... Si no era Cristo, no había cambio. Pero las personas de afuera, viste, que capaz que te ven una vez cada... Y la última vez que te vieron, por ahí estabas tirado en una esquina. Claro. Pero el Señor es tan maravilloso que... En nada Él... cambia, y ese proceso empieza a, y te ven en unos meses, loco, vos no estabas tirado, no, pero, y eso es lo que nos impulsa, porque nosotros estábamos tirados literalmente ahí, y sí, pero sabés que Cristo cambió mi vida, vení que te cuento, y ahí empezás a evangelizar, básicamente. Así que, negro, muchísimas gracias por ese aporte buenísimo, está muy copado. Vamos a, también en lo que queda del año, vamos a hablar de los reformadores, de los pre-reformadores que hicieron cambio en la historia. Literalmente. Fue una locura. Cambiaron la historia. Pero totalmente. Hoy por eso tenemos Biblias, trabajo, cultura de trabajo, cultura de un montón de cosas de estudio. Así que va a estar muy copado. Mía, si podés en un ratito. Porque a mí me decían, sí, los chicos que no se te escuchaba. Sí, me comentaron que no se escuchó lo que... Ahora sale bien, así que déjame que le comparta la parte esta que estábamos con el... ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo por amor? Y no tenía que ver con vos. Y nos dice Pau Juárez, hace unos añitos, durante un mes, el ministerio de Carlos Anacondia hizo una campaña en Parque Pereira. A pesar del cansancio, tuve la dicha de trabajar sin faltar un día. Pero un día en particular me tomé mal el bondi y terminé en medio de La Plata, en el cual conocí a una familia, les hablé del amor de Dios y durante la semana siguiente ellos asistieron todos los días, supongo que ahí a la campaña. Hasta la fecha sigo en contacto con ellos y siguen congregando. Gloria a Dios. Qué bueno. Qué bueno. Gracias, Pau, gracias por tu aporte, gracias por estar conectada y Desde este lado te mandamos un beso gigante por siempre estar. Voy a leer unos mensajitos que me llegaron a mí al teléfono. ¿Cómo no? El primero es de Karen, de la mamá de Johnny, que está en San Pedro, Jujuy. ¿Qué era? Dios los bendiga, chicos. Me manda una foto ahí con su matecito, una genia. Después me mandó también, bueno, mi mamá, que también me mandó. Acá también manda los comentarios. Escucha, ¿es Barral ella? Barral. Ah, porque acá también me mandó, justo iba a leer también. Sí, ella también mandó. Muy linda la nieta, claramente. Muy linda Anita. Así que bueno. ¿Y el grupo? No, el grupo no. La nieta nomás, está bien. Después me mandó Ale y Lucas. Ahí Criscuolo y Brizuela. Ya en breve. Los Brizu. Martes más, la verdad, una bendición escucharlo. Dios los bendiga, los queremos. Así que, bueno, les mandamos un saludito a todos. Creo que no me quedo con nadie pendiente. Porque después se me enojan, ¿eh? Escuchad. Hay un beso para Graciela, que también la otra vuelta. Graciela. Machado. No me acuerdo el apellido. Machado. Que ahí se enojó por los porotos. No, ¿qué se va a enojar? La mejor feijoada de feijoada. De Quilmes, zona sur. No lo sé. Yo sí lo sé y doy testimonio. No me consta. No lo sé. La mejor feijoada. No lo sabemos. No me consta. No lo sabrán porque... No lo sabrán. Porque cuando manda los tuppers... venga, absorbe ahí. Líquido. Absorbe todo. Pero ahí. Ahora que están a dieta, ahora que estamos a dieta, ay, justo en el cora. Escúchame, ¿tenés data de? No tengo data. Sí, tenés. No tengo. Sí, tenés. De una serie muy piola. O sea, la mejor para serie los pibes. Del mundo mundial. Para los pibes grandes también, pues yo la vi y me entretuve. Sí, se aprende. ¿Cómo? Se llama Mi Primera Biblia. Mi Primera Biblia, eso no lo podemos encontrar. No es una serie, es, ¿cómo te puedo decir? ¿Como cortos? Son historias, agarran las historias. Por ahora lo están haciendo en orden cronológico, es espectacular, mal, porque te cuentan literalmente la Biblia, pero con dibujitos. Ay, Dios mío. Pero, qué rápido. No, y es preciosa porque tal cual, así, tal cual, te la cuentan. Y es una ayuda, para mí, que venís leyendo la Biblia, y es una ayuda de memoria excelente. No quiero decir que reemplace la lectura de la Biblia, por favor. No, lo que es un aporte para los niños, sí. Los chicos, sí. Es un buen aporte para la crianza. Y siempre estar... hablaba el negrito algo, mencionaba algo muy importante que es la enseñanza del evangelio a las generaciones, a nuestros hijos. Y sí hay un montón de recursos, como por ejemplo la escuela bíblica, pero el diseño de Dios es que los chicos, no es que los chicos aprendan en escuela bíblica. Claro. Eso es un aporte importantísimo, pero el diseño del Señor es los nenes crezcan aprendiendo de papá y de mamá. Ese es fundamental. A mi hija no le van a poner los fundamentos las hermanas de la escuela bíblica, las maestras de escuela bíblica. Esa es mi labor como papá, ¿eh? Así que tampoco es poner el YouTube enfrente de acá. YouTube, viste, claro. Le metí mi primera Biblia. Mandale, aprende ahí. Claro. Pero sí es un aporte que enriquece un montón. Sí, a Elena le gusta un montón. Así que eso es precioso. Che, ¿puede ser que el mic de Sergio no se escuche? Sí, no. Por eso te acercaba el micrófono, porque no se escucha bien. Se hola, dicen, hola. Dicen los comentarios. Uh-huh. Hola. Ahí. Yo lo. ¿Vos lo tocaste? No. Me parece que lo tocó, ¿eh? Sí, lo apagaste. Ah. Hola, ahí está. Bueno, todo lo que dijo decía, era algo decía, muy importante. El negrito nos comentaba acerca de los del ministerio, ¿no? Que tiene que ver con las generaciones, con los más chiquitos. La tarea principal de la educación en los nenes no es la iglesia, sino que la tarea principal de la educación de los nenes es la familia, es los padres. Así que qué bueno que tengamos recursos como nos recomienda hoy la Melita, en este caso mi primera Biblia. Mi primera Biblia, sí, literal se llama. Recomendamos ahí a los chicos de Mari, de David, de Emma, o sea, mírenlo si quieren ustedes antes y vean, yo lo vi y está bueno. Está hermoso, aparte el primer capítulo que subieron hace como 5 o 6 años te muestra qué es el pecado y es como muy didáctico, entonces quizás ves con dibujito, nene, te lo explico. Claro. literal, te lo explico con dibujito. El literal, claro. Y está muy lindo, es un recurso muy práctico, así que para grandes y para chicos, así que está muy bueno. Y aparte que los nenes, lo que es los dibujitos y todo eso, les re queda. Sí. Sí, aparte son muy graciosos, está muy bueno, yo me reí mucho. Sí, igual a mí me gusta más que a Elena. Elena le gusta por ahí otra cosa, pero está muy bueno. A Elena le gusta más... hay otra, de paso tiro otra recomendación que se llama Super Libro. Super Libro está bueno. Sí. Es muy bueno. Y por allá le pinta a la princesa y por allá el dragón y tira un fuera a Satanás. Sí, hermoso. Vence a Satanás, Jesús vence a Satanás. Sí. Mi primera Biblia está la batalla final, que aparece la serpiente y dice, mirá, Satanás, y medio que se emociona, ¿viste? No, fuera, sí, fuera, lo vence Dios, decía, no, es hermoso. Así que bueno, Super Libro y Mi Primera Biblia son mis dos recomendaciones del día. Muy bien, pero mi primera Biblia está muy bueno. Para los nenes, ponele menos 7 años, 6 años, porque el otro está bueno... Pero tiene mucha actualidad, ¿viste? Claro, mucho futuralismo. Está bueno igual porque viaja. Quizás para más grande, ¿no? Es tipo, ¿cómo se llamaba? Martin McFly. Claro. ¿viste? Claro, lo lleva al pasado, ¿viste? Y cuando pasó, no sé, que el diablo quiere tentar a Cristo, Pablo, ¿viste? Sacándole el demonio a la pitonisa, esa a la que adivinaba. O sea, hay mucho. Pero por ahí, para más grande, ese está bueno. Sí. Pero el otro es hermoso. Mía, ¿querés rapidito lo que...? Rapidísimo. Lo que tenías... Bueno, micrófono. Lo que se viene, chicos, lo que se viene. Básicamente es un espacio para los jóvenes, aclaro, igual lo pueden, es apto para todo público, pero básicamente más que nada para los jóvenes. Van a venir recomendaciones de páginas, bandas, etcétera, que nos sirven a nosotros, etcétera. ¿Cómo sería el nombre del espacio? El otro es Pato, ¿cómo era? Pato Cocina. Pato Cocina. En 5 minutos un cheesecake. Ahí está. El segmento de Pato sería Parada 5 minutos. Parada 5 minutos. Parada 5 minutos. Es buena. ¿Cómo sería? El nombre está a debatir todavía. Yo por ahí le dije, ¿y un Mía recomienda? O las recomendaciones de Mía. Las recomendaciones Mía. El rinconcito de Mía. O el rincón de Mía. Bueno, así que nada, básicamente si viene eso, atentos los jóvenes. Y también aprovecho el espacio para decirles a todos los que nos están escuchando que nos sigan en todas nuestras redes. Nos encuentran en Instagram como Base Fuerte y un Bajo. Estoy riendo en los comentarios, perdón. En YouTube como Base Fuerte. En Twitter o X, Va a ser Fuerte y un Bajo. Y me olvido una, Facebook, chicos. Me la tiran por ahí. No, eso fue con maldad. Me la tiran por ahí, por favor. Va a ser Fuerte también. Va a ser fuerte. Muy bien. Yo creo que estamos en condiciones de ir a un tema musical rapidito. Y enseguida volvemos con lo importante, el plato fuerte, que es la palabra de Dios. Estabilidad, quiero un poco más. Vos sabes quién soy, ese es mi lugar. Soy del VIP, quiero un Rolls Royce. Tu admiración, no sé cómo hacer, pero lo alcanzaré. Soy del VIP. No hagas planes sin pensar. Esta noche te irás. Subirá. Vida, mi vida, me guía, soy el con de la vida, mi vida, cabría, su muerte detrás. Base Fuerte, tercera temporada. Bien, bien, bien, ya queda ahí 20 minutos. Y seguimos hablando del amor y la gracia del Señor, Sergi. Gracia del Señor, bien. Estábamos hablando la semana pasada, básicamente que arrancamos el programa y en la iglesia estamos desde noviembre, creo, del año pasado, metiéndonos más y más en lo que es la gracia. Los claro. domingos, en los cultos generales se viene el Espíritu Santo, determinó que se hable demasiado también de la gracia y que aprendamos, ¿no? La gracia es un tiempo en que el Espíritu Santo está llevando, está metiéndonos, sumergiéndonos en esto que es la gracia. Ahora, la gracia no es solamente, decíamos la semana pasada, la forma de actuar del Señor, sino que la gracia tiene que ver con su persona, tiene que ver con su atributo, tiene que ver inclusive, el apóstol Pablo en Corintios dice que el don y gracia no solamente tiene que ver con salvación, ¿no? Decíamos también la semana pasada o en estos programas, gracia no es solamente el Señor se acercó, te salvó y después arreglate. Y después fortalece tu fuerza de voluntad y manejate como puedas. Sino que gracia tiene que ver, Él se acerca a vos para caminar con vos y promete el Señor Jesús esto, Mateo 28, 18 al 20, caminar todos los días al lado tuyo hasta el fin del mundo. Así que gracia no es solamente aquello que te salva, sino que veíamos también la gracia te cuidó hasta el momento en que llegaste al Señor. La gracia te capacitó en ese momento para que creas en la obra redentora y puedas tener salvación, pero la gracia te va a ayudar a santificarte y la gracia también te va a ayudar a servirle a Dios, a consagrar tu vida para Dios. Que cuando hablábamos hoy, la consigna es ¿qué es lo más loco que hiciste por amor? Si algo loco hiciste por amor, tiene que todo que ver con la gracia del Señor manifestándose de dentro tuyo. Porque dice el Efesios 2:8, no por obras, para que nadie se gloríe. Y en tiempos, ¿no? Donde el ser humano está tan en el centro de todo, aún en las canciones de la iglesia, en las doctrinas de la iglesia, esa canción que dice soy amado, soy esto, soy lo otro. Bueno, eso no tiene que ver con los himnos cristianos, ¿no? Sino que los himnos de adoración cristiana que marcaron la iglesia tiene que ver con Él, con sus atributos, con su bondad, con su amor, con su obra, con su persona, con su plan redentor diseñado desde la eternidad. Todo tiene que ver con Él. Y si en algún caso los salmistas se enfocaban en su situación emocional, pero era para terminar con un mensaje de esperanza. Por excelencia, por ahí el Salmo 42, ¿no? De un tipo que dice, todas tus ondas, todas tus olas pasaron sobre mí. El Salmo 42, ¿no? El que clama por las aguas como el siervo, el que clama por la presencia del Señor, así como el siervo clama por las aguas, pero termina dando un mensaje esperanzador enfocado en Cristo, ¿no? Alma mía, alaba al Señor porque a Él lo voy a esperar. Entonces, muchas veces los salmos también hablan de las tristezas que está pasando el escritor en ese momento, pero que siempre y siempre va a terminar en llevarnos a poner nuestra confianza en Él, en alentar al pueblo en ese momento a llevar a poner, bueno, pasando esto, viste, bueno, el Salmo 51 también, viste, pasás por el peor momento de tu vida, pero bendito sea Jehová, que hizo los cielos y la claro. tierra, que nos ama desde la eternidad, bueno, y resaltando sus atributos siempre, su eternidad, exacto, su poder, su amor, su justicia, que Él es el que toma venganza, que Él es el que nos guarda, claro, y siempre nos lleva a mirarlo a Él. Pero vos imaginate si hubiera sido solamente eso, ¿no? Tristeza, sin claro. esperanza, sin hablar de lo que iba a venir, sí, sin dar esa esperanza, ¿qué hubiera sido? O quizás peor, ¿viste? Porque en dice el salmista, en mi angustia clamé al Señor y Él me escuchó y vino a rescatarme. Así que en la tristeza yo veo un dejo de esperanza, en la tristeza del ser humano. Lo que no hay esperanza, porque el Señor mira de lejos al altivo, es cuando cuando las canciones son, se tratan de mí y de yo, porque yo me acerco a vos, porque yo hago determinados sacrificios, porque yo hago tal esfuerzo, porque yo siento esto cuando te canto. Y vemos que hay un cambio de paradigma en himnos de hace 30, 40, 100, 200 o 2000 años o 3000 años, incluyendo los salmos, en donde toda la iglesia de la historia se enfocó en la persona del Señor, de Dios. Total. Aún, y que aún en la cuando pasemos una eternidad con el Señor, como digo siempre a los chicos de la alabanza, nuestro placer más grande va a ser ese. Va a ser el que dice ahí en Apocalipsis 4 y 5. Al que nos amó, al que nos redimió, que nos rescató de nuestros pecados, al Cordero sea al cordero la gloria inmolado, por los siglos de los siglos. No, y sí, bueno, pero también ahí en el Apocalipsis dice que nos hizo reyes y sacerdotes para nuestro Dios, nos salvó, nos limpió, nos puso hoy en esta posición en Cristo, pero Él se lleva toda la gloria siempre. Exactamente. Y sabes que por ahí muchas veces esos temas de pseudo adoración, así sí, entre sí, comillas, ¿no? Fíjate que no difieren en nada de temas de Coldplay, que no, no difieren no, en nada con temas de háblame. De claro, ¿viste? De sin bandera. Bueno, para los más viejos, sin bandera, ¿no? Cantaba uno como entra era. En mí. ¡Entra en mí! Le pones Jesús y. Claro, ¿entendés? Entonces es algo que tiene que ver solamente al nivel del alma. ¿Qué digo con esto? ¿Que las que manifestemos nuestras emociones está mal? No, en ninguna manera. Pero lo que decimos es que la adoración es algo tan poderoso, tan profundo. Hay diferentes palabras específicas para lo que es la adoración. Y no nos estamos yendo del tema, porque ¿por qué lo adoramos a Él? Porque si nos podemos acercar a Él es porque Él nos amó primero. Y en eso queremos establecer, mi amigo, que conoces al Señor. Y si conoces al Señor y sos hijo de Dios, entonces te digo mi hermano. Pero mi amigo que estás escuchando la radio, nosotros como cristianos queremos presentarte esta gracia maravillosa. Vamos a hacerlo así charladito como nos gusta a nosotros. Deuteronomio 7, leo 2, 3 versículos y lo comentamos entre todos. Dice... porque dice Dios está hablando, ¿no?, a su pueblo. Porque tú eres pueblo santo para Jehová, tu Dios. Esto es Antiguo Testamento, entonces nos vamos a escuchar, vamos a encontrar con ese nombre varias veces, ¿no? Jehová, que quiere decir yo soy. Porque tú eres pueblo santo para Jehová, tu Dios. Jehová, tu Dios, te ha escogido para ser un pueblo especial. Mira esto, Jehová tu Dios te ha elegido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Mira esto, Y esto es aplicable a este nuevo testamento, a este nuevo pacto, lo podemos traer. Dice Deuteronomio 7:7, no por ser ustedes, más que todos los pueblos los ha querido Jehová y los ha escogido. Pues ustedes, mira esto, eran el más insignificante de todos los pueblos. Mira esto, y esto es lo más maravilloso. Porque hoy decimos, no, Dios me eligió y si estoy en la obra del Señor es porque tenía algo, Dios vio algo importante en mí. No, nada que ver. Dios buscó al mejor guerrero. Dios le da las más grandes batallas a sus mejores guerreros. No, no, no se trata de vos, se trata de Jesucristo, se trata del Señor y del amor que tiene para con vos. Y de que quizás porque eras la persona, como dice acá, más débil, la persona más chiquita, entonces eso da un testimonio mayor de Él. De él. Dice Deuteronomio 6:8, perdón, 7:8, sino por cuanto Jehová, o sea, Dios los amó y quiso guardar el juramento que juró a sus padres, los ha sacado Jehová con mano poderosa y los ha rescatado de servidumbre de la mano del faraón, rey de Egipto. Conoce, pues, que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Mirá esta, hasta mil generaciones. ¿Qué opinan de esto, che? Es un... ¿Cómo te acomoda y te centra, ¿no?, la palabra cuando la lees correctamente? Porque vemos que somos chiquitos. Vemos que el Señor se glorifica en lo pequeño para que te des cuenta que no es... Hoy lo que le comentaba al pulpo no tiene que ver con vos, la carpintería. Solo son. Tiene que ver con que yo te amé primero y con que yo te voy a acompañar. Me acuerdo, en Gedeón, ¿no?, cuando lo manda ahí al campamento Los filisteos, ¿no? Sí. Los filisteos. Y que hacen una serie. Había un. Los amalecitas. Los amalecitas. Para Dios era un montón de personas. No, necesito menos. Y el último requisito, vayan y al lago y tomen agua. Y los que se toman el agua inclinándose. Y los que se tiran, apartarlo. Así hasta que eran solamente 300. Y con esto nomás vamos a ir. Con eso solo me glorificaré. Entonces, porque todo tiene que ver con él y con su gracia y su poder. Entonces, vos imaginate si vos tomás protagonismo un poquito. ¿A dónde se te va el orgullo? Claro. ¿A dónde se te vas a pensar que sí, es por vos? Bueno, y si no, tal vez no sea el espacio, ¿no? Pero dicho sea de paso, aprovechamos sí la ocasión. Y donde vemos un exceso de orgullo total dentro de los templos. Es un tiempo donde vemos un exceso de orgullo, un mensaje totalmente antropocentrista, que quiere decir el ser humano en el centro, uh-huh. ¿no? Y eso fomenta el orgullo. Y en donde las personas hacen una pequeña, pegan un ladrillo por ahí en un templo, ¿viste? Y ya son apóstoles, decía el muchacho del sábado. O tienen ciertos requisitos que es lo normal para un cristiano, y ya enseguida se estira el cogote, ¿viste? Y empezás a mirar de reojo. Y la verdad que no es el corazón de nuestro Señor Jesús, claro, no. ¿no? Sino que tiene que ver con Él, con su amor, con su humildad, con su carácter. Digo, querido amigo cristiano, la semana pasada hablábamos, dábamos recomendaciones, ¿no? Enfócate en Cristo, vas a vivir más feliz, vas a vivir tranquilo. Esto también es importante, ¿no? El Evangelio no es un cumplidero de sueño del que entra por la puerta de los templos, sino que no se trata de mis sueños personales y mis logros y mi realización, sino que se trata de algo superior, de un plan más alto, un plan mayor, que es el plan de Dios, estipulado desde la eternidad pasada, consumado en la eternidad futura, pero que Él da cumplimiento, como decía el negrito también, ¿no? No solamente hoy cuando nos explicaba este pensamiento que tenía este misionero, no es algo un plan genérico para la humanidad, sino que también dentro de ese plan general para la humanidad, Dios tiene un plan personal con vos. Y ese plan personal con vos es formar a Cristo en tu corazón. Es que puedas expresar y ser una expresión del amor de Dios en la iglesia, pero principalmente en tu familia, principalmente en tus círculos más íntimos. Pero eso tiene que ver todo con la gracia del Señor. Qué locura. Vamos a otro pasaje, Nerito, sí, sí. Iba a tirar una mientras yo busco el otro, ¿vale? No, sí, qué tremendo acá esto, ¿no? Que hablábamos de que Él es quien toma la iniciativa, ¿no? Como dice el versículo 8. Sino por cuanto Jehová los amó y quiso guardar el juramento que guardó a sus padres, ¿no? Y que tiene que ver siempre con lo que Él hizo. Tiene que ver siempre con que Él toma la iniciativa de esto, de acercarnos, de amarnos desde la eternidad y de, como dice, ¿no? Ahí en Efesios, creo que es. Si no me acuerdo mal, con el fin de manifestar en los siglos su gracia, ¿no? Lo busco, no sé, y lo si comparto. Efesios o Colosenses. O Efesios o Colosenses puede ser, ¿no? Pero de este. Ahí yo te lo busco, tranqui. De este amor de Cristo, de que del Padre, que en el, como decíamos, ¿no? En el plan perfecto de Dios, envía a su Hijo a eso, a morir por nosotros, hasta cargar Él el pecado que nosotros merecíamos cargar, ¿no? Y nada, y cuánta verdad en esto que decía Maxi también de que muchas veces en todo, en cualquier ámbito y no, y por eso hablamos siempre, ¿no? Que la diferencia de las dos grandes religiones es que una te pide que hagas cosas para llegar a ese Dios, que hagas cosas para que le agrades, ¿no? Y compartíamos el domingo en el tren, para que le agrades a ese Dios, pero Dios te dice, no, yo hice el sacrificio que vos no podías hacer, yo ofrecí mi vida por vos, ofrecí a mi Hijo para que vos te puedas acercar a Él confiadamente, ¿no? Como dice ahí en Hebreos. Pero es algo que hace Él, no es algo que nosotros ni podemos ni vamos a querer hacer. La realidad es esa, ¿no? No tenemos la capacidad para hacerlo. No tenemos la capacidad para acercarnos, imagínate. O sea, Él se nos acerca a nosotros. Él nos amó. Eso es una locura. Eso cuando, viste, uno cae en que es verdad. Che, yo no me iba a acercar nunca a este Dios maravilloso. Si en mi mugre, en mi pecado estaba re cómodo. Ah, acá está, en Romanos era, no era Efesios. Romanos 3:25, que bueno, hablando de Jesús, justamente de la propiciación, de la limpieza de nuestros pecados, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin, escuchá, de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Hermoso, hermoso y clarito. Vamos a otro pasaje, Juan 15, 15, 16 y 17. Lo que hace la gracia es aniquilar nuestra soberbia, pero lo que hace la gracia también es darnos la mayor esperanza. Es como una espada de dos filos, ¿no? Con un filo corta el orgullo, pero con otro filo corta la desesperanza, corta la inseguridad, ¿no? Porque esta gracia nos da una seguridad tremenda, eterna, indestructible, pero a la vez nos mantiene humildes, porque no tiene que ver con nosotros, tiene que ver con que Él nos amó primero. Veíamos entonces, para los que son de la iglesia y quieren anotar, Deuteronomio capítulo 7, desde el 6 hasta el 9. Ahora vamos a Juan 15, 16 y 17. Hoy cortamos en hora, ¿eh? Impresionante. 15, 16. Dice, Jesús hablando a sus discípulos. El otro era Antiguo Testamento, este es el Nuevo Pacto. La diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Pacto es que en el Antiguo Testamento Dios se va mostrando, se va dando a conocer de a poco. Pero en el Nuevo Pacto lo que sucede es que, es que Dios se encarna en un ser humano, ¿sí? Dios, el Padre, envía a su Hijo. Es el amor de Dios encarnado en un ser humano, y es la mayor expresión de Dios en toda la historia, es la persona de Jesucristo. Y Jesús dice esto a sus discípulos, dice, no me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes y los he puesto para que vayan y lleven fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él los dé. Esto les mando, que se amen los unos a los otros. Claramente, dice el Señor, ustedes no me eligieron, yo los elegí, ¿no? Y ahí automáticamente nuestra independencia, digamos, espiritual. Ojo que el hecho de independencia, no te hablo de ser un esclavo, porque antes éramos esclavos, pero que ahora que Jesús salió a nuestro encuentro somos más libres que nunca. Nunca disfrutamos esta libertad, pero estamos sujetos a Él como un hijo chiquito está sujeto a su padre, y ahí va a encontrar protección, ahí va a encontrar sustento, ahí va a encontrar provisión, cuidado, amor. De esa forma estamos sujetos al Señor. Pero fíjate lo que le dice a los discípulos: no me eligieron ustedes a mí, yo los elegí a ustedes, y mirá esto es muy importante, y los he puesto para que vayan y lleven fruto. No, porque yo conocí al Señor, porque yo logré esto, porque yo gané a este, porque yo lo otro. No, si por la misericordia del Señor podemos dar fruto, es porque Él nos puso y Él nos permitió que demos fruto. En el lenguaje bíblico, dar fruto es poder llegar con el Evangelio a otras personas. ¿Qué opinan de este verso? Yo enseguida relaciono, cada vez que escucho a Jesús en esta forma, ¿no? En que yo lo busqué a ustedes, Romanos 3. Romanos 3:9 me partió, porque me hizo ver con claridad de que yo nunca lo iba a buscar a Él. Nunca iba a querer buscarlo. No estaba en mí la capacidad, no estaba en mí el libre albedrío. Mi libre albedrío estaba estropeado, estaba destruido, estaba pisoteado por toda la maldad. O sea, todo lo que elegía iba a terminar mal. Tal vez iba a pensar que iba a estar bueno, pero iba a terminar en mal, porque mi propia concupiscencia, dice Pablo, que me va a llevar a lo malo, a hacer actos malos. Entonces, cuando Jesús dice, yo te llamé gracias, Señor, gracias porque en tu amor, en tu gracia me llamaste y me sacaste de ese lugar de donde no iba a poder salir. Por mis propios méritos, por mi propia voluntad. Total. Total, ¿no? Y qué interesante esto, que como hablamos siempre, ¿no? Y por ahí a nosotros que nos toca estar en un montón de áreas en la iglesia, por lo menos yo personalmente, y que muchas veces pasamos mucho tiempo sirviendo y muchas horas, muchos días, ¿no? Pero qué interesante es verlo a Cristo en todo. verlo a que, como les compartía la semana pasada los chicos del grupo Alabanza, Él es el que nos salvó, sí, el que nos redimió, el que nos limpió de nuestros pecados, el que por su gracia nos amó, pero como dice acá, Él es el que nos pone para llevar fruto. Él es el que nos sostiene, ¿no? Porque la realidad es, como decía Sergio recién, nosotros por nuestra naturaleza caída, como compartía el pastor el domingo, se nos vuela la cabeza al toque. Y todos, ¿no?, luchamos contra ese orgullo. Pero qué lindo es ver a Cristo, y cuando podemos leer la Biblia y verlo a Cristo claramente explicando, como decíamos, ¿no?, su plan eterno, y de que no es solamente salvarnos, y sí, nos salvó por gracia y todo, pero que esa gracia hoy nos sostiene, nos alienta a servirle, nos impulsa, ¿no? Cuando no tenemos fuerza, nos impulsa, pero cuando nos queremos agrandar, nos dice: pará, campeón, yo hice todo por vos. Y podemos verlo a Él y ubicarnos en nuestro lugar, ¿no?, sabiendo que el privilegio más grande que tenemos es servirlo a Él y entregar nuestra vida para Él, pero porque Él lo hizo por nosotros, porque Él nos amó primero. Cierro con este. Primera de Juan 4:19. Dice: nosotros lo amamos a Dios porque Dios nos amó primero. Querido amigo que estás escuchando, sos cristiano, estás pasando alguna dificultad, el Espíritu Santo inunde tus pensamientos con esto. Si sos cristiano, es porque Dios te eligió, es porque Dios te amó, y el amor de Dios va a permanecer y prevalecer para siempre. Si nunca escuchaste el Evangelio, si estás alejado de Dios, ¿quién te dice? Y estas palabras que estás escuchando tienen que ver con un llamado de Dios en tu corazón. Así que si estás pasando un momento difícil, si estás pasando un momento de tristeza, de angustia, de dolor, queremos decirte: Dios te ama, y ya Dios se acercó. No es que Dios se va a acercar, Dios se acercó en la persona de su Hijo amado Jesucristo para que todo aquel que crea sea salvo para siempre. Dios te ama. Glorioso. Bien, la verdad, hermoso saber estas verdades, y qué bueno que las podemos escuchar. Así que nada, muchísimas gracias. Escuchen el martes que viene, se vienen cosas muy lindas. Por las consignas se vienen otras cosas. Así que muchísimas gracias. Sorpresas. En este programa que dimos a llamar Base Fuerte. Tercera temporada, bases y condiciones. Tiene todo lo que buscas: actualidad, deportes, espectáculos, beneficencia, humor y reflexión en un solo lugar. Base Fuerte, martes de 9 a 11 por Vox. Seguinos en Instagram, Facebook, TikTok, YouTube y X, @BaseFuerte. Base Fuerte, el magazine que marca el ritmo de la mañana. Míranos en vivo por YouTube y Twitch, Radio Vox 1029.